Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Buenas tardes, ¿cómo están? 16:04 minutos con una temperatura de 28:04. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, 11-6470-47. Instagram Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Estamos nuevamente en este programa con algunos cambios netamente positivos. Netamente positivos. Vamos a hacer un paréntesis primero y en su momento este programa se tomó el gran gesto de bondad actitudinal, de reconocimiento para todo el personal de salud. Y volvemos a hacer extensivo, a hacer una mirada contemplativa. Como seres humanos que somos, como seres humanos universales, contemplativos, con humildad, con bondad, para todo el personal de salud. Y voy a saludar nuevamente a dos personas que me cuidan y me cuidan mucho, que es el doctor, que es mi médico particular, Sergio Giamelo, y voy a saludar a mi sobrina, que es enfermera y se llama Silvia Rodríguez. El nombre de ellos y a todo el personal de salud que están atendiendo en estos momentos de pandemia. Roguemos y auguremos que sea el final de esta pandemia que nos viene acompañando hace bastante tiempo. Para ellos, una gran contemplación, porque se está hablando que están agotados físicamente y es un agotamiento psíquico. Entonces, si todos juntamos nuestra energía, como después voy a hablar del taller literario que realizo los domingos, hay que vibrar, señores, en alta gama para que todo cambie. Vibración de alta gama. Voy a saludar, Diego, muchas gracias por desearme éxitos en el programa de hoy. Voy a saludar a la gente que me acompañó esta hermosa semana. Voy a saludar a Susana, voy a saludar a Mabel, voy a saludar a Celeste. Celeste y Mabel, ¿cómo bailamos el sábado, por favor? Voy a saludar a Susana, otra Susana, que esta mañana compartimos un hermoso desayuno y me hizo waffles. Tomamos waffles, comimos waffles con dulce de leche y un riquísimo café y la charla, imperdible. Voy a saludar a Daniel. A Daniel, este amigo que me regaló helado y que ayer también compartimos una merienda y charlamos muchísimo. Ni se pueden imaginar. Voy a saludar a Hernán, que estuvimos chateando hace 20, 30 minutos. Nada más. Voy a saludar a Lidia Madonia, que estuvo el martes pasado en la entrevista y vuelve a estar el martes que viene en la entrevista. Voy a saludar a Perla y a su familia. Perla se dio la tercera dosis de la vacuna y bueno, estuvo un poquito descompensada. Y también saludamos a su familia. ¿Ustedes recuerdan cómo es que yo llegué acá? ¿Vos recordás cómo llegué acá? No, en auto no. ¿Cómo salió este programa a la luz? Por Maxi López. Yo estoy sentada en estos momentos acá desde hace un año y estamos en la segunda temporada de Garabatos y Sentidos porque Maxi López, con su programa Rompiendo Reglas, somos compañeros de trabajo y él me dijo, tengo un programa, ¿querés venir? Vine y acá me quedé, señores, me quedé. Y este programa, así como Maxi alumbró mi camino y Claudia le dio una forma, una charla, una contención, una guía, consejos y todo lo que conforma la radio, va a dar a luz a un nuevo programa que va a estar a cargo de Perla Duarte. Por lo tanto, bendecido, bendecido este camino y gracias Maxi por alumbrarme. Y gracias, Perla, por permitir alumbrarte. Así que Perla no está hoy acá porque se está recuperando y muy pronto va a salir su programa y estamos más, pero más que contentos por este nuevo proyecto y gracias por haberme permitido ser, no sé, una guía, no, lo que como lo quieran llamar, bienvenido sea y bienvenido Perla a, bienvenida Perla a la Vox 102.9. Vamos al primer. Bueno, llegó nuestra invitada, Lorena Comerio, que va a estar hoy con nosotros en una interesantísima charla. Y bueno, vamos al siguiente tema musical, que no sé cuál es. Gente Luminosa de Arrebato. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó

somos del siglo pasado, que no significa que seamos viejas. Somos del siglo pasado. No muevas la cabeza. Antes, ustedes recordarán que nuestras maestras nos decían, esta letra es de varón y esta letra es de mujer. Les cuento que actualmente no se distingue la letra si es de varón o es de mujer. La grafología presenta multitud de aspectos verdaderamente curiosos que contribuyen a hacerla todavía más atractiva de la que ya es de por sí. Por ejemplo, ¿la escritura de los zurdos se puede analizar igual que la de los diestros? ¿Y los escritos realizados con otros órganos distintos de las manos? ¿Cómo escriben los ciegos? ¿Ciegos o no videntes? ¿Se puede analizar un escrito a máquina? ¿Influye para algo escribir en un idioma extranjero? ¿Siempre se puede saber si una escritura o una firma ha sido falsificada? ¿Y el sexo y la edad se puede determinar en la escritura? Mediante el análisis de la escritura, no siempre es posible conocer el sexo y la edad del autor, aunque sí es posible hacerlo en algunos casos. En relación con el sexo, es cierto que existen una serie de rasgos de la escritura típicamente femeninos, por ejemplo, curvas, bucles, lazadas, adornos y otros teóricamente masculinos, tales como los ángulos, la presión firme, sencillez en la forma de las letras. Pero, si esto fuera siempre así, equivaldría a admitir que solo existen los prototipos sexuales masculino y femenino, cuando lo cierto es que los individuos de un sexo siempre presentan características que se suponen según patrones más o menos tradicionales del sexo opuesto. Por tanto, a través de la escritura, fiel reflejo de la personalidad, no siempre resulta fácil deducir el sexo biológico, ya que es posible encontrar un predominio más o menos acusado de rasgos teóricamente femeninos en letras de varones. Lo mismo hay escrituras de mujeres que no responden a los modelos de letras en teoría femeninas. ¿Y qué pasa con la edad? Algo semejante ocurre con la edad, cuya evaluación a través de la escritura es empresa muy arriesgada, ya que en ella se refleja más la mental o psicológica que la temporal. La madurez mental se traduce en rasgo de sencillez en la escritura, ausencia de adornos innecesarios, mayúsculas sencillas, inclinación vertical o moderadamente inclinada, uniformidad en general de tamaño, de presión, así como orden y buena ejecución del escrito. La firma legible y la rúbrica sencilla también son factores positivos a valorar. ¿Cómo definís la forma en que escribís? ¿Representa tu sexo o no? También, esto viene a acotación, también es importante con qué útil escribís, si te es cómodo, si se desliza fácilmente, si no te causa como tropiezos en la hoja. Y también es importante, como profesora, lo digo a esto, hay alumnos que quieren seguir usando el lápiz que utilizaban en la primaria. Y pasar del lápiz a la lapicera también es un signo de madurez. Venimos con Vanessa Martín, Un canto a la vida. Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré. Contigo yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos. Y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, estás a tiempo. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hablar ahora un tema que nos sigue ocupando, pero este programa y muchos programas queremos transmitir, como dije al principio, vibración de alta gama para pensar en positivo. Pero para pensar en positivo y hablar de lo que realmente nos ocupa, vamos a hablar de la pandemia emocional. ¿Sentís confusión, estrés, miedo o tristeza? ¿Te preocupás por cosas que antes no te generaban ansiedad? ¿Te pesa la soledad? ¿Hay momentos en los que te sientes perdido, perdida? El coronavirus y sus variantes ha provocado muchos cambios en la sociedad y también ha alterado nuestro comportamiento por las secuelas provocadas por el incremento del estrés psicológico. El temor sobre el impacto del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento social extendido, los problemas económicos y la incertidumbre han causado y causan angustia entre la población. Las consecuencias de vivir con temor y angustia se ven reflejadas en el incremento de los casos en algunos tipos de trastornos y el agravamiento de otros. ¿Cuáles fueron los factores estresantes del 2020? Una situación desconocida. La falta de certeza y seguridad. Los problemas económicos. El miedo a la enfermedad, los cambios de rutina, miedo al futuro y la imposibilidad de planificar la vida. Y algo que nos está afectando a todos en la actualidad mucho, el distanciamiento social. ¿Qué pasó con lo que antes era común? Señores, ahora no se puede estornudar en la calle porque te miran como si fueras... ¡Por favor! El otro día a mí se me ocurrió subirme a un colectivo. Y usted vio, señora, que hace calor afuera, que subís al micro y está el aire acondicionado, te bajás del micro, hace calor, entras a un comercio. Y este cambio de temperatura, a ver si nos ponemos a pensar un minuto... Este cambio de temperatura afecta nuestra garganta, nos afecta. Pero actualmente, lo digo no porque le pasó a un tercero, me pasó a mí que también tuve una emoción. Ustedes recordarán que el 4 empezamos el programa y ese mismo día me chocaron el auto estando estacionada. Yo no les puedo decir, el miércoles no podía hablar. Fui a una guardia y estaba afónica. Emocionalmente estaba afónica y no me quisieron atender. Y después tuve la magnífica idea de ir en un colectivo y me agarró tos. No llegué a agarrar el caramelito y automáticamente me vino la tos y el señor que iba delante mío se dio vuelta y casi me mató con la mirada. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Por eso traje la pandemia emocional, ¿no? ¿Cuáles son los factores que alteran? Confusión y pérdida, ansiedad y miedo al futuro, miedo al cambio, depresión y tristeza profunda. Pero básicamente no tenemos que exagerar con esto de que no podamos ya estornudar. ¿Qué pasaron con los abrazos? ¿Qué pasó con la mirada? Tenemos que recuperar de a poco el afecto, el cariño que tanto bien nos hace estar con el otro. Conectarnos nuevamente a través de la mirada, a través del cuerpo, a través de las pequeñas grandes cosas que antes no valorábamos y ahora son tan necesarias como, por ejemplo, un fuerte abrazo. Y con esto nos vamos con Sandra Mianovich. Por favor, sé feliz. El plan de ser feliz. Y las puertas se cerraban sin pensar. Renunciar sería fracasar. No había forma de entenderlo. Y ahora siento que volví a nacer, reconciliada con mi mujer. No hay que abandonar jamás el plan de ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. El buen trato es indispensable en la vida de las personas y con mayor razón en la etapa de la vejez. Sí, merecemos ser bien tratados, bien tratadas. Y por eso elegí para estos momentos el libro de Fina Sanz Ramón, El buen trato como proyecto de vida. Fina Sanz es una psicoterapeuta española, sexóloga, pedagoga y autora de varios libros que hablan de todos estos temas, y además dirige el Instituto Terapia de Reencuentro en Valencia, España. El libro El Buen Trato es una invitación a hacer cambios desde nuestra propia vida. Combatir las cientos y cientos de ideas que justifican el golpe, la agresión, la violencia, el nombre de la educación, de la autoridad y hasta de algún dios. El maltrato, entre otras cosas, también se mantiene a través de algunas canciones y de dichos populares. Pero, ¿y qué es el buen trato? La palabra, para empezar, no aparece en el diccionario, nos contó Fina Sanz. Y cuando la escribía, nos decía, así, junto, buen trato, la computadora me la señalaba como una palabra mal escrita. No existe el verbo bien tratar. Si queremos dejar el modelo del maltrato, escribió Fina Sanz, hay que tener otro modelo alternativo. Habría que crear otro concepto, otros contenidos, valores y comportamientos, el modelo del buen trato. Y nos sugiere amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, aceptarnos como somos, pero con la disponibilidad al cambio, a la mejora. El arte de desaprender y volver a aprender. Fina nos invita al autoconocimiento, que es la capacidad de escucharnos y entender los procesos y cambios de nuestro existir. También nos dice que el buen trato es una forma de expresión, un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, una necesidad de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. Una de las ideas negativas que puede hablar en nuestro cerebro es la creencia de que por ser viejos, viejas, ya no merecemos el buen trato. Y casi de manera automática vamos perdiendo el amor por nuestra persona, nuestro respeto, dejamos de cuidarnos o no permitimos que nos cuiden. En fin, la vejez, hombres y mujeres, en la vejez, hombres y mujeres, merecemos respeto y buen trato. Acércate al libro El Buen Trato como Proyecto de Vida de Editorial Kairos, escrito por Fina Sanz. Y no dejes de seguirnos y suscribirte a Vejez Creativa. Estamos aquí en YouTube. Existen dos gotas iguales, ni dos corazones que nazcan rivales. Venimos en blanco, pintados de sangre, lo mismo tú y yo. Volvamos a ser animales, sin tela de juicio, sin santos griales, sin ser o no ser más o menos que nadie, tan solo tú y yo. Que no se encuentre en otra guerra, cuando salgamos a luchar. Hagamos del amor escudo y del respeto libertad. Voy a contarte la verdad. Se me revuelve hasta la vida al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser, por amar. Ni uno menos ni una más. Que no te pillen a escondidas. Tú siempre la cabeza arriba y si alguien te tira una piedra al pasar. Con ellas tu cima. Oh, oh. No corras tan solo, camina. Más besos, parece odiar todos esos que te condenan por respirar. Que se atragantan con espinas, gritan tu nombre y te hacen llorar. Este viaje solo es de ida. Y aquí vinimos a bailar, a bailar. Que no se encuentre en otra guerra cuando salgamos a luchar. Hagamos del amor escudo y del respeto libertad. Voy a contarte la verdad. Se me revuelve hasta la vida al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser, por amor. Tienes aquí contigo, mañana es pronto para dejar de bailar. Un último intento, entrelacemos manos al viento, la estela es eso que dejamos al marchar. Hagamos del amor escudo una vez más. Voy a contarte la verdad. Se me revuelve hasta la vida al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser, por amar. Ni uno menos que una más. Que no te pillen a escondidas. Siempre la cabeza arriba. Y si alguien te tira una piedra al pasar. Voy a contarte la verdad. Se me revuelve hasta la vida. Camino te ayude a crecer. Y nunca dejes de luchar por lo que quieras ser. Nacimos para ser felices en un mundo cruel. Y no te escondas por lo que llevas bajo la piel. He visto en ti toda esa música y sueños también. Los que están ciegos allá afuera no te dejan ver que eres brillante y desde dentro vas a amanecer. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Y estamos de vuelta en Garabatos y Sentidos, acá conversando de todo, recibiendo saludos. La gente no sé por qué me está mandando mensajes y sabe que yo estoy haciendo el programa. Bueno, bienvenidos sean los mensajes, bienvenidos sea a todos. Así como hablábamos al comienzo del programa que Perla va a iniciar su propio proyecto, quiero anunciarles también otra buena noticia, y es que vamos a tener acá, ustedes recordarán que el año pasado estuvo el psicopedagogo Esteban Ferrari, y va a haber un espacio en la radio dedicado a la infancia. Estuvimos conversando con Esteban, aceptó gustoso tener este espacio, y básicamente el espacio va a estar dedicado, como lo hablábamos la semana pasada también con Lidia, volver la mirada hacia nuestros pequeños, hacia nuestros infantes. ¿Qué cosa la tecnología nos está privando y no estamos viendo? Eso es básicamente el enfoque que le vamos a dar al espacio de la infancia con Esteban Ferrari. Y ahora estamos en el espacio verde. Hola, Esteban. ¿Cuántos Esteban? Buenas tardes. Estoy rodeada de Esteban, Esteban Ferrari, Esteban Vila, Esteban Carbonari, Esteban Tríez. Mirá, y si sigo tengo un montón de Esteban. Esteban Quito, no. ¿Todo bien? Acá, acá, con el humor a flor de piel. ¿Cómo? Qué día de fiaca hoy. Disculpame, día de tortas fritas, mi vida. Tortas fritas y mate, ¿qué te pasa? ¿Vos estás haciendo fiaca? Sí, sí, yo estoy haciendo fiaca, aprovechando los últimos días de vacación. Exactamente, los últimos días de vacaciones y nuevamente después a volver con nuestros infantes. Bueno, Esteban, el espacio verde, esta conexión con la naturaleza, esta conexión terapéutica, este arte de tener conexión con las plantas. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Mira, me gustaría hablar un poco de lo que es el sustrato. Primero explicarles qué es el sustrato, ¿sí? ¿Qué significa la palabra sustrato? ¿Cómo se arma un sustrato adecuado para las suculentas? Acompañado de cuidados. ¿Qué podemos utilizar de lo que tenemos en casa para formar este sustrato? Así que les voy a ir tirando un par de consejitos que pueden llegar a ser muy útiles para que tengan las plantas más lindas. Bueno, pregunta número uno. ¿Qué es el sustrato? Bueno, es lo que normalmente le decimos tierra. Lo que pasa que el sustrato está compuesto por varios elementos, varios componentes, que no es solamente tierra. La tierra, o la tierra de jardín, como la conocemos, es uno de los componentes que tiene que formar parte de este sustrato para que las plantas, para que las suculentas, mejor dicho, crezcan adecuadamente. Yo creo que el sustrato es una de las claves del éxito en el cuidado y el cultivo de las suculentas. Y hoy les voy a decir cómo se prepara. Bien, pero escúchame, ¿suculenta y demás o solamente para las suculentas o otras plantas? ¿U otras plantas? Esto es para todo lo que es suculentas, cactus, aloes, todo este tipo de plantas carnosas de las cuales siempre estamos hablando, ¿no? Bien. Bueno, como le decía antes, esto es la clave del éxito en el cultivo y el cuidado de las suculentas, la parte de qué sustrato usamos. Pero no hay una fórmula mágica universal. Yo les voy a pasar mi secreto de cómo lo armo yo y los oyentes probarán y sacarán sus conclusiones. Yo les voy a decir cómo lo armo yo, en qué proporciones de los elementos se usan, qué proporciones de los elementos se usan y cómo queda, ¿no? Cómo tiene que quedar, qué aspecto tiene que tener, ¿sí? A la vista y al tacto. Bueno, ¿tienen para anotar? Anoten. Anoto. Damos un minuto para que anote. Listo. Bueno, primero, tierra común, la que se consigue en el jardín o en el vivero. La tierra común, de eso, ¿sí? De eso necesitamos tres partes. Cuando hablamos de partes, hablamos de una medida que ponemos nosotros, puede ser un vaso, una jarrita, según cuánto sustrato vos quieras preparar. Si vos tenés que, por ejemplo, trasplantar 10 plantitas, ¿sí? Con la medida de un vaso grande, un vaso bastante grande, ya te alcanza para 10 plantitas de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, uh-huh. tenés que poner tres partes de tierra, es decir, tres vasos grandes de tierra en un recipiente grande. A eso le añadís dos partes de algo que se llama turba de musgo. La turba, también le dicen turba rubia. Eso también se consigue en los viveros. Lo que hace la turba es mantener la humedad y favorecer el crecimiento de las raíces. Esto es importantísimo, porque la raíz es el órgano por donde la planta absorbe el agua. Si vos le pones solamente alrededor de la raíz, se hace como un mazacote, se apelmaza, se hace todo como un bloque de tierra, que eso va a impedir que la planta absorba correctamente el agua. Por eso es importante que no sea tierra sola, sino que también tenga turba. De la turba, repito, son dos partes, sería un 20% de la preparación. Luego, ¿qué más le ponemos? Carbón, el mismo carbón que utilizamos para hacer la parrillada, ¿sí? Una parte, es decir, un vasito de carbón molido, lo más molido que O sea, tres vasos de tierra, ¿de turba cuánto? Dos de turba. Dos de turba. Uno de carbón. Bien. ¿Sí? Después, tres vasos de algo que se llama perlita, que es uno de los componentes que le da aireación, le da soltura y le da drenaje al sustrato. Estas tres características tienen que estar sí o sí, porque si no lo tiene, es muy probable que se te pudra la planta. Entonces, la perlita es como si fuera, para que ustedes imaginen, que los oyentes imaginen, es parecido a las pelotitas del tergopol, pero no es tergopol, es otra cosa. Es un componente mineral inorgánico, pero así, suelto, y es más chiquito que las bolitas de tergopol, mucho más chiquitos. ¿Qué color tiene? Muy volátil. ¿Qué color tiene? Blanco. Blanco, bien. Es como si fueran bolitas de tergopol, pero más chiquitas, bien chiquititas. Eso, tres partes, o sea, tres vasos. Bien. Después nos faltaría una parte de algo que se llama humus de lombriz. El humus de lombriz viene a cumplir la función de nutrir el sustrato, darle los nutrientes al sustrato. Sería como el fertilizante, la parte orgánica que necesita ese sustrato para darle nutrientes a las plantas. ¿Sí? Ese es el humus de lombriz. Y nos quedaría una parte de otra cosa más, que puede ser arena. Arena común, la arena que se usa para la construcción, que a veces en casa tenemos, bueno, un vaso de arena. Eso sería, vos sumás tres partes, más dos partes, más una parte, todo lo que te fui diciendo, llegás a 10 partes. Ese sería el 100% de tu sustrato. Fíjate que tiene tanto componentes orgánicos como inorgánicos. Los inorgánicos facilitan que, o mejor dicho, evitan que la planta se pudra, y los orgánicos son los que le dan los nutrientes y la fertilización a la planta. Pregunta, ¿mezclo todo eso y...? Bueno, una vez que tenemos las tres partes de la tierra, las dos de turba y todo, con las manos, ¿por qué con las manos? Porque tenemos que verificar que quede bien suelto, bien livianito, que se nos escape entre los dedos la tierra, no tiene que estar apelmazada, pelotonada, tiene que ser algo que cuando lo vamos mezclando se escape entre los dedos. Y esa es la textura que tiene que tener, la textura perfecta que tiene que tener nuestro sustrato. Dos cosas que le podemos agregar, que también tenemos en casa por lo general, son cáscara de huevo, que puede ser pisada, molida, eso le aporta calcio al sustrato y le da fuerza a las plantas. Eso es muy bueno, porque te las va a poner más fuertes a las plantas, ¿sí? Y otra cosa que se puede conseguir también en viveros y que... funciona como insecticida natural, es algo que se llama tierra de diatomeas, pero eso es más como nivel experto, no es obligatorio que lo tenga, pero yo les recomiendo que si ven que tienen en el jardín muchos bichos, hormigas, arañas, caracoles, babosas, está bueno ponerle un puñadito nomás de tierra de diatomeas. No es algo caro, suena a que es algo súper extraño, pero en realidad parece un polvo que parece cal. Se le pone un puñadito nada más y eso te ayuda a que los bichitos no se acerquen a la planta. No dije qué función cumple el carbón. El carbón es fungicida, es decir, evita la formación de hongos. ¿Y el hongo qué? ¿Cuándo se forma el hongo? El hongo se forma cuando vos le estás dando agua de más. o a veces en el mismo ambiente hay tanta humedad, que de los restos orgánicos que puede llegar a tener el sustrato en la parte de la tierra, o alguna hojita que se cayó, alguna flor vieja que se cayó en el sustrato, de ahí se forma el hongo. Y hay que evitarlo, porque el hongo, por lo general, lo que hace es parasitar a las plantas. Hay que sacarlos. No tienen que haber hongos. ¿Y el hongo generalmente qué color tiene? ¿Cómo es? ¿Como una pelucita? ¿Cómo qué es? Hay distintos. Los que son como pelucita, que seguramente los vieron, esos son hongos muy, muy pequeños que se llaman hongos unicelulares. Parecen moho, como los que les salen a los panes cuando se ponen viejos también, ajá, el pan viejo. Ese es un tipo de hongo, son los hongos unicelulares. Pero después están los otros honguitos, que son los honguitos de sombrerito, los que parece que tienen un sombrerito, que esos pueden ser de color blanco, gris, amarronado. Bueno, esos también son malos. ¿Pero eso cualquiera de los dos le sale a la suculenta esos honguitos con sombrerito? Al costado, no en la planta, sino en el sustrato, y hay que sacarlos. Ah, perfecto. Una pregunta que se me ocurre ahora, como todo lo que me viene a la cabeza... ¿vos preparás sustrato para tener a la venta? No, en este momento no estoy vendiendo sustrato, pero si me lo piden, yo preparo. Siempre tengo preparado, porque yo para mis plantas, imagínate que como vendo plantas, siempre tengo tachos y tachos preparados. Trato de no preparar sobre la marcha, de tener siempre un poco de sustrato preparado, porque no se pone frío, es algo que no se vence ni nada. Si está bien tapado y bien guardado en un lugar seco, está todo bien. Lo que no puedes hacer es dejarlo destapado, digamos, a la intemperie. Claro. Pero yo siempre tengo muchas, tengo unos tuppers gigantes, pero grandes, grandes, grandes, llenos de sustrato ya preparado para cuando tengo que hacer trasplantes. ¿En qué momento se hacen los trasplantes? Que esto seguramente me lo ibas a preguntar. Ya lo dije creo que la última vez, pero vale la pena recordarlo, que es cuando la planta ya está copando todo el tamaño de la maceta, ya te está pidiendo cambio de maceta, podés reutilizar la tierra, pero si ya pasaron 2 años de que esa planta estuvo 2 años con esa tierra, es muy probable que la planta haya consumido todos los nutrientes. Entonces es el momento de aprovechar y cambiar el sustrato. 2 años más o menos. 2 años cambiar el sustrato. Recuerden, no es tierra, es sustrato. Recordanos una vez más dónde te encuentra la gente. Bueno, la gente puede encontrar consejos como este. De hecho, hoy mismo subimos una fotito con todas las cantidades de lo que acabo de decir y está bien explicadito, con colorcitos, con todo, y te explica qué función cumple cada uno de los elementos del sustrato en nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, secret-garden-suculentas. Ahí van a encontrar todo tipo de truquitos, tips y consejos para tener las suculentas bien lindas. Bien, si querés arrobame, así nos localizan, si querés, no es ningún compromiso. Sí, ya mismo te... Bueno, justo te iba a decir, mira, ¿por qué no preparás esa? O sea, que haya, viste, como una sincronía entre lo que decimos acá y que los oyentes y los seguidores puedan ir y buscarnos en la página. Bueno, Esteban, querido, dicen que la puntualidad es el alma de la cortesía. Te agradezco por este hermoso espacio que nos brindás. Y si querés, la próxima vez, me gustó esto, la planta te está pidiendo que hablemos del lenguaje de las plantas. ¿Te parece? El lenguaje de las plantas. Bueno, dale. Porque justo dijiste, vamos a ver. Te está pidiendo que la cambies y después de 2 años me gustaría el lenguaje de las plantas, ¿no? Porque hay si una sabemos observarlas. Si aprendemos a observarlas, aunque no hablen con palabras, las vamos a entender. Bien, hay que acá nuestra invitada Lorena Comerio está diciendo que sí con la cabeza. Te pido que te quedes escuchando el programa porque después de esta pausa que vamos a hacer, tenemos una apasionante charla que ya me salgo de los carriles. Esteban, te saludamos acá. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Saludos para todos. Besos. Hasta luego. Hasta luego. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega a más gente

descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana, el espacio de la entrevista, el espacio más ameno donde todo fluye naturalmente y donde inauguró la semana pasada Lidia este espacio, y tenemos el gustazo, porque no es gusto, el gustazo de tener nuevamente en el piso a nuestra siguiente invitada, que voy a leer tal cual ella me mandó su como una autobiografía, por lo tanto lo voy a leer tal cual. Me llamo Paula Lorena Comerio, soy docente, recibida de profesora de música y piano en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes. Después la vida me llevó a trabajar durante 25 años en una línea aérea como tripulante de cabina, de donde estoy jubilada, y como siempre me hacía preguntas sobre los misterios de la vida, empecé a buscar respuestas. Así llegué hace 19 años a FERS, Escuela de Filosofía y Astrología Kármica, donde encontré una nueva forma de ver la vida, cultivando conciencia constante. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes. Un placer estar acá. Me encanta la presencia. No la ven, pero la pudieron ver en el flyer. Tiene una sonrisa preciosa y muy, pero muy buena onda, como siempre. Estamos tanto virtualmente como personalmente. Nos encanta esta nueva etapa de la radio. Lorena, de todo esta hermosa autobiografía que me mandaste, vamos a empezar casi por el principio, pero acá nos pones que trabajaste durante 25 años en una línea aérea como tripulante de cabina. Así es. Entré, bueno, no voy a nombrar la línea aérea. Si no bonifica nada, no. Pero yo siempre, o sea, como que yo siempre de chica siempre quise viajar. O sea, siempre fui una buscadora, siempre fui una, como que no me quedaba quieta. Y necesitaba conocer, necesitaba saber, siempre buscaba y curioseaba, y lo de viajar era algo que yo siempre decía, cuando sea grande me gustaría tener plata no para comprarme cosas, sino para poder viajar. Y tal es así que la vida me acercó a personas que me fueron mi puente para entrar a trabajar, ¿no? Volando, que era, yo soñaba con subirme un avión, y estuve 13.500 horas de vuelo. Muchísimo. Pero qué importante. Entonces, es como que, de alguna manera, es como que yo me lo había planteado como una fantasía, pero después se hizo realidad de la forma menos esperada. Y era porque tenía que ser para mí. Después, cuando empecé a estudiar astrología, me di cuenta por qué. Yo tenía un destino o algo marcado, que era viajar y movilizarme y movilizar energías por distintos lugares. Y era que se tenía que dar en el momento preciso. Hay un momento siempre para todo. Y hay cosas que dependen su destino según el momento en que comienzan. Por eso es tan interesante la astrología. Cuando uno empieza a adentrarse en eso, realmente no tiene límites. Es algo apasionante, porque aparte es útil para la vida, si uno la sabe utilizar como corresponde. No menor el detalle que este programa ahora sale en vivo y después, cuando yo llego, se esparce por todos lados y llega muchas veces, es lo que esperamos, que llega a muchos jóvenes y llega a muchas familias. Entonces, qué importante que vos naciste con un sueño, lo sostuviste y tuviste el aval de tus padres, seguramente. Sí, por supuesto. Sí, en eso sí. No tuve el aval para todo. Bueno. Pero, no, en eso sí, ellos siempre me apoyaron y me respetaron. Yo siempre fui muy decidida en las cosas que quería y en las que no quería. Y en algunas me fue bien y en otras no tanto, pero siempre sabiendo a lo que apuntaba, ¿no? Y ellos me respetaron. Bueno, y ahora estando en ese plano, allá arriba, ¿cuáles eran tus preguntas acerca de los misterios de la vida? ¿Qué pasaba allá? Y a veces uno se pregunta, yo será que también, porque como soy capricorniana, los capricornianos tenemos siempre una parte melancólica, como somos insatisfechos crónicos también, ¿no? Es como que siempre, es como que hay algo que siempre te tortura porque no sabes, o sea, crees que tenés todo y a la vez no, a veces uno tiene todo materialmente, igual no es feliz. No quiero decir que yo haya tenido todo, pero en realidad a veces pasa que uno pone el foco en cosas que después se da cuenta cuando las tiene que eso no, tampoco no te llena, que hay algo más. Y uno se pregunta, y se pregunta cosas, se pregunta las preguntas que se hacía el Buda, por ejemplo. ¿Por qué hay que nacer? ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué hay que enfermar? Todas esas cosas que parece que no tienen respuestas, que son misterios. Y uno cuando empieza a adentrar en esas cosas, empieza también a bucear en mundos insospechados. Y lo principal es empezar a conocerse profundamente uno mismo, porque uno a veces cree que la vida es injusta, a veces uno cree que no tiene lo que se merece, porque en realidad no se conoce. Uno muchas veces cree que sabe mucho de todo lo externo, pero no se conoce internamente, desde el subconsciente, por ejemplo. Y la Fundación FER te dio la respuesta. ¿Cómo llegaste a esta escuela? Llegué por un programa de televisión, un canal de cable que ya no existe, que lo conducía un actor que a mí me gustaba, yo de cholula, porque siempre fui muy cholula. ¿Cuál era el programa? A ver si me acuerdo. Infinito Vivo. No me acuerdo. ¿Y el conductor? A ver si estaba churro. Sí, era churro, Esteban Prol. Ah, sí, Esteban Prol, sí. Si llegas a escuchar, se muere. Bueno, bienvenido sea, mirá todo lo que despertó. Entonces yo miraba, entonces en ese programa había muchos personajes así que hablaban de distintas cosas, desde médicos ayurveda, desde psíquicos, mentalistas, profesoras de yoga, o sea, de todas cosas así. Y había un astrólogo kármico que era el maestro Christian Fers. Y cuando estaba el maestro Christian Fers, yo realmente flasheaba, como se dice. Como dicen los chicos ahora. Claro, porque no podía creer. O sea, yo ya había empezado a incursionar en algunas cosas, había empezado a hacer algún cursito de aromaterapia, de digitopuntura, porque fue un momento, por ejemplo, a veces cuando hay crisis, que eso es importante, las crisis invitan a un cambio, ¿no? A replantearse cosas, a hacer cosas que antes uno, si estaba siempre en el devenir de siempre, que está todo prolijo, todo bárbaro, está siempre en un carril y de ahí no sale. Entonces, cuando hay una crisis, se te sacude todo y ahí empezás a hacer otras cosas. Entonces, yo empecé a animarme a hacer distintos cursos, como en ese momento había una crisis financiera, económica, y había una crisis muy grande en la empresa en la que yo trabajaba. Y yo dije, si yo me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Entonces empecé a incursionar en otras cosas que antes yo decía, no, yo como tan responsable, no voy a ponerme a estudiar nada porque si tengo que faltar si tengo que faltar porque tengo que volar, porque lo que tenía mi trabajo, que era muy hermoso, me dio muchas cosas, pero también no podía tener, no era, yo sentía que no era dueña de mi tiempo porque dependía de un plan de vuelo. Entonces yo, a mí me daban todos los meses un plan de vuelo donde decía tal día volaba a tal lado, a tal hora, me pasaban a buscar a las 3, 4 de la mañana, otro día me tocaba volar toda la noche, otro día me tocaba irme un par de días a otro lugar y después volver. Entonces no tenía un esquema para decir, ay sí, yo los martes voy a ir a la clase de tal, porque lo más probable era que la mitad de las veces tuviera que faltar. Pero así todo se puede, o sea, es mucho sacrificio. Hay muchos compañeros que han terminado carreras universitarias a la par del vuelo también, eso hay que decirlo, con mucho sacrificio, pero se puede. Y pero yo era como que era, yo nunca soportaba esa presión de decir, ay, si tengo que estar pidiendo días, me sentía como que era una falta de responsabilidad, y a la vez también faltar a una clase, era como que yo quería cumplir con todo y no podía. Entonces, después uno tiene que soltar esas cosas, ¿no? Eso se va aprendiendo. A algunos nos cuesta más que a otros. A algunos les cuesta una enfermedad, porque hay gente que sucumbe a esa presión y te terminas enfermando o del corazón o tenés un ACV o lo que sea. Claro, tanta porque presión. El estrés que te genera. El super yo cumplir, que tenemos. Claro, eso que uno quiere a veces cumplir con todo y no se puede. Entonces, todas esas cosas uno las va aprendiendo. Y bueno, cuando yo conocí a este profesor, porque a mí me llamó mucho la atención cómo era un hilo conductor entre todas las cosas que yo había ido tomando cosas de ya sea de religión cristiana, de religión budista, de Tao, de medicina oriental, no sé, todo, con la astrología. Entonces él tenía un mandala astrológico, y con ese mandala astrológico te había hablado de Jesús y las cruces del Gólgota, de los apóstoles, que cada apóstol era un signo, representaba un signo, y de pronto te estaba hablando de los cinco elementos de la naturaleza según el Feng Shui. Y todo tenía sentido, porque también, o sea, aparte de que cada signo del zodíaco tiene que ver con una parte del cuerpo, también están relacionados con los meridianos de energía de los que se habla en medicina china, en acupuntura. Está relacionado también con nuestros chakras, que a su vez están relacionados cada chakra con con las glándulas endocrinas. Uh-huh. Cada glándula y cada chakra tiene un planeta que lo rige. Entonces hay tantas cosas. Entonces a mí dije, wow. Y bueno, empecé a estudiar. Yo quería tener mi carta natal kármica. Bueno, al final empecé a hacer un curso y bueno, seguí. Y ahí empecé a experimentar cada vez más, porque lo que él siempre dijo, que es el lema siempre, es no nos crean nada de lo que nosotros decimos. Esta filosofía es para ponerla a prueba, para poner en práctica en uno, en la vida, en los hábitos, poner en práctica las cosas que se enseñan. Como por ejemplo, tomar nota de las cosas que nos causan rechazo, las cosas que nos causan atracción, las cosas que nos causan ira, ir anotando en un cuadernito, empezar a modificar la alimentación, empezar a tratar de respirar por la nariz, o sea, de estar atento a cuánto uno está respirando por la nariz o por la boca, porque es muy importante la respiración nasal diafragmática. Nosotros enseñamos unos ejercicios en nuestros cursos para poder equilibrar la respiración, porque la respiración está íntimamente ligada al cuerpo emocional. Nosotros somos una conciencia eterna, eso es en lo que se basa la filosofía kármica. Somos una conciencia eterna que viene a la Tierra a hacer una experiencia como una escuela. Y venimos tantas veces como sea necesario para aprender. Entonces nosotros, en nuestra carta natal, que es la foto del cielo en el momento que nosotros nacimos, nos trae toda la información de lo que venimos trayendo de vidas pasadas. Si es que creemos en vidas pasadas, puede ser que alguno no crea, de alguna manera están guardadas en nuestro subconsciente y afloran cuando hay un estímulo, que puede ser un tránsito planetario, que te pone en ignición algo que vos traes que no tenés resuelto. Entonces ahí vos podés ver las lecciones que aprendiste y las que no. Vos podés ver qué es lo que vos traes en tu debe y en tu haber, ¿no? Nosotros tenemos, yo te voy a mostrar, bueno, no lo vamos a poder ver, sí, pero te lo voy a mostrar a vos. Está bien, sí, sí. Ajá, sí, sí, qué interesante. Tenemos un mandala con los 12 signos, son 12 archivos de memorias de vidas pasadas. O sea que venimos, venimos con todo un bagaje. Ajá. Pero nosotros no sabemos, nosotros vemos la punta del iceberg nada claro. más, que es nuestra personalidad. Nuestra personalidad la vemos reflejada en la casa 1, que es lo que se llama el ascendente. Que el ascendente se calcula según el lugar y la hora donde uno nació. Bien. Nosotros lo hacemos así a mano, tenemos la metodología, programas de computación donde tenés todo, pero si no están los libros donde están las posiciones de los planetas uno por uno, día por día, a la hora cero del nacimiento, la hora cero cada día. O sea, son todos cálculos que se hacen. Sí, eso, sí. Bueno, esto ya es para cómo se confecciona una carta natal. Uno tiene que calcular la posición en que estaba cada planeta en ese momento que la persona nació. Ahora se puede hacer todo con computadora, pero si no, antes se hacía la cuenta a mano. Claro. Nosotros aprendimos a hacerla la cuenta. Y a veces lo rectificamos porque a veces el programa no es tan exacto, entonces hay veces que por ahí puede haber un par de grados. Todo se calcula en grados, minutos y segundos en la escala sexagesimal. Bien, vamos a hacer una... Demasiada info de golpe. Cuando volvamos del tema musical que lo va a presentar Lorena... nos centramos en los planetas de la carta natal. Sí, ¿para qué sirve una carta tener una carta natal kármica en la vida? Perfecto. Sí. También dijiste que venimos ya con aprender algo y venimos con mochilas pasadas. Entonces, claro, nos centramos en la carta natal kármica. Kármica. Y el tema musical es The Mummer's Dance de Lorena McKennitt, una tocaya mía. Thank you. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Después del tema musical, retomamos la charla con Lorena y la pregunta que me nace hacerle, obviamente ustedes saben que la cocina es lo más rico, pero no sale al aire, es lo más rico que tiene el programa, pero retomamos, rescatamos cuestiones de la cocina y la pregunta o la reflexión que voy a hacer con Lorena, que también lo hablamos desde el principio del programa y desde el año pasado, es que la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo, transitando y podemos decir, si lo decimos, va a ocurrir finalizando, vino para decirle al ser humano que vuelva su mirada hacia su interior. Exacto. Estábamos dormidos, estábamos persiguiendo una zanahoria que nunca vas a lograr alcanzar, llenándote de un montón de cosas banales, sin tener tiempo, o sea, aturdiéndote con un montón de cosas, yendo de aquí para allá, de acá para allá, de allá para acá, y de golpe nos tuvimos que parar todos y hacer silencio y encontrarnos con nosotros mismos, que muchas veces es lo que nos boicoteamos porque no queremos, a veces cuando nos detenemos a ver, no nos gusta lo que encontramos. Ese es el problema. Esa necesidad de estar siempre ocupado, de estar siempre haciendo cosas, que no quiere decir que uno se tenga que tirar a la marchanta, pero es necesario, es vital tener por lo menos unos minutos al día para conectarse con uno mismo, para reflexionar de a ver dónde estoy parado, porque nos han educado durante siglos para que seamos robots viviendo de forma mecánica, útil a un sistema que nos quiere útiles solamente. Me viene a la cabeza otro Esteban que conozco, Esteban Carbonaro. Ojalá estés escuchando, Esteban. Él necesita su agenda, tener la agenda el lunes acomodada hasta el domingo, y si le queda un espacio vacío se desespera porque no sabe vivir con él mismo. Hay una frase de esas frases de Facebook, pero a mí me encantan las frases, hay gente que las detesta, pero a mí me gustan porque yo les encuentro, o sea, yo trato de llevarlas a cabo, y hay una que dice: relájate, nada está bajo control. Hay cosas que uno no las puede controlar. Uno se enferma a veces porque quiere tener todo controlado y no puede. A veces tiene que soltar y dejar que suceda. Lo que no quiere decir que uno no tenga que obrar, ejecutar para hacer que las cosas pasen. Pero hay que encontrar ese equilibrio. Es el camino medio del que habla el yoga, del que habla el budismo, porque vivimos en un mundo bipolar, es un mundo de polaridades. Claro. De ahí tenemos el yin y el yang, que no es más que frío, calor, invierno, verano, sol, luna, noche, día, depresión, ira. O sea, todos somos masculino, femenino. Claro. Son dos principios de los cuales se desprende todo lo que existe en el universo, que son antagónicos y a su vez complementarios. Uno existe porque existe el otro. Ahora, puede existir, de hecho están, oyentes que están en esta confusión. ¿Qué influencia tienen los astros sobre nuestro signo y la fecha en que nacimos? Tienen una influencia, la astrología es una ciencia milenaria, ya los antiguos la utilizaban, y los de ahora la utilizan, hay muchos que la utilizan y no lo dicen. Porque todo, yo creo que todo está pautado y nosotros no lo sabemos. Pero influye en el sentido que desde la luna, que es el más cerca, o sea, la Tierra, bueno, ya nosotros estamos sobre la Tierra y la Tierra tiene vida. La Tierra es un ser vivo. Nosotros estamos sobre él. De ahí tenemos la luna, que es el satélite, que gira alrededor del zodíaco en 28 días. Después, o sea, de la luna la podemos ver la influencia en todo, en las mareas, en los líquidos. O sea, la luna rige el signo de Cáncer. El Cáncer es un signo de agua. Los signos de agua rigen las emociones. O sea, tenemos los signos de fuego, el fuego es el espíritu. El agua es es el cuerpo emocional. Los signos de aire tienen que ver con el cuerpo mental. Y los signos de tierra con el cuerpo físico, la materialización. Entonces, Cáncer, agua, luna, nosotros somos 70% agua, el planeta es 70% agua, y rige todos los movimientos de las aguas de las que nosotros estamos compuestos. Entonces, eso solamente influye, y ya los animales también se dan cuenta. Los animales son más sensibles que nosotros, porque los animales no han perdido el contacto con la naturaleza, que nosotros lo hemos perdido bastante. Incluso los domésticos, que quizá están bastante aburguesados, ¿no?, a nuestra usanza. Pero vos fíjate que cuando fue el tsunami, los animales habían huido a las montañas. Los únicos salames que se quedaron ahí en la playa eran los seres humanos. Y sí, hay que decirlo. Yo a veces digo las cosas. Claro, pero el lenguaje, bueno. En lenguaje coloquial. Coloquial, ¿no? Sí, sí. Porque estamos tratando temas profundos, pero si uno los puede tratar con humor, mejor. Pero volver a mirar, acá no nos damos cuenta porque tenemos edificios. Claro, estamos pisando cemento. Estamos con zapatos de goma, estamos rodeados de paredes. Ahora tenemos toda una contaminación electromagnética con todas las ondas de telefonía y de todas esas cosas. Estamos muy, muy alejados. Es muy importante que podamos también tener un momento para poner los pies en la tierra, pero eso, literal, descalzarse en la tierra, en el pasto. Y caminar en el pasto. Y caminar. Por lo menos unos minutos. Y hablabas de la luna, los planetas. ¿Qué sí, relación? Me voy con qué facilidad me voy de tema. No, yo te guío. Me voy por la rama, me tengo que agarrar un hilito y traerme. Esto es la parte más. La entrevista no tiene una estructura, tiene un hilo conductor y después yo dejo que fluya y que salga, y posiblemente, te lo digo, haya otra segunda entrevista el próximo martes, o el próximo martes creo que viene Lidia, el otro martes, porque buenísimo. Es tan rico el tema, y se habla por arriba, o claro, tampoco. Por eso, se habla por arriba, y para cada rama que me voy, daría para hablar todo un programa. Entonces quiero un pantallazo, por lo menos, ahí está, hay una estadística, que uno ve por ahí con un tránsito inarmónico de Marte sobre la carta de alguien, te pone en ignición algo que te genera ira y uno puede cometer actos agresivos, puede uno sentirse más agresivo cuando tiene a Marte inarmónico en ese momento. Y después, hablo de Marte, que es un planeta rápido también, ¿no? Porque las influencias son diferentes. Los planetas que decimos rápidos, que son los que están más cercanos al Sol, Mercurio, Marte, Venus, y después los que están atrás de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos esos planetas tienen efectos generacionales, porque son los que están más lejos y tienen una órbita más amplia y tardan mucho. O sea, por ejemplo, la Luna tarda 28 días en dar la vuelta a todo el zodíaco, desde Aries hasta Piscis. Tarda 28 días y Plutón tarda 280 años. Plutón está entre 14 y 20 años en cada signo. Entonces, el tránsito de esos planetas llevan a una transformación de base de un montón de cosas. Entonces, por donde está pasando Plutón ahora, que está en los últimos grados de Capricornio, Plutón es un planeta que es el regente de Escorpio, que tiene que ver con sacar, es como si fuera un cirujano que va pelando así de a poquito y vas sacando todo lo sucio, todo lo, lo turbio, todo lo que está oculto lo saca a la luz. Y Capricornio tiene que ver con la autoridad, la acción pública, aparte es el rol materno, es la madre, pero también tiene que ver con, por ejemplo, los países, los mandatarios. Entonces, todo lo que haya en las esferas de los altos mandos políticos, todos los que no estén obrando de buena fe, van a salir a la luz y van a ser eyectados tarde o temprano. Claro, tarde o temprano. Y ya está pasando. Porque, o sea, pasó, o sea, cuando Plutón pasó en los años 80 por Escorpio, que Escorpio rige la sexualidad, fue cuando fue todo este tema del SIDA. Cuando después pasó a Sagitario, que Sagitario tiene que ver con la religión, se empezaron a descubrir todos los casos de corrupción, pedofilia, todas esas cosas en la iglesia. Que salieron a la luz, sí. O sea que ahora, que está en lo político, están saliendo a la luz un montón de chanchullos en la política. Claro. Que ya empezó hace... Bueno, ahora ya está... En el año 2025 va a pasar definitivamente a Acuario. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia de la influencia que hay de en cada planeta. En entonces, cada en planeta, la, claro. En la carta de una persona, cuando pasa por una zona de tu carta, va a ser toda una transformación en tu vida. Entonces, cuando pasa por tu zona de la economía, te va a transformar toda tu economía. Te transforma en otra cosa, claro, directamente. Y a algunos no les pasa nunca, por ejemplo, sobre su sol, porque uno vive 80, 90, 100 años y por ahí no le va a tocar nunca pasar por ahí en esta vida. Pasará en otra. Claro. Entonces, lo importante acá que no quiero que se me pase es que cuando uno tiene su carta natal y puede saber qué es lo que trae, entonces cuando uno la interpretación de una carta natal es ver en qué lugar estaba cada planeta en el momento que uno nació y qué relación hay entre ellos, que es lo que se llama aspectos, que son líneas de colores, que pueden ser armonías o inarmonías. Cuando uno dice Marte inarmónico y hay una raya roja, yo tengo Marte inarmónico con Venus, que eso quiere decir que hay un conflicto con el sexo opuesto. Por eso tengo 55 años y soltera. Está. Pero, o sea, todo es para trabajarlo. O sea, el tema es que uno tiene que trabajar, o sea, cada planeta, según si está armónico o inarmónico, resalta las virtudes o los vicios o defectos. Entonces uno tiene que transmutar las virtudes, los defectos en virtudes. Lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Si uno no lo reconoce, primero saberlo, después reconocerlo y hacerse cargo. Entonces, cuando uno se empieza a hacer cargo de todas estas cosas, ya no le puede echar la culpa al otro. Yo, por lo menos, ya aprendí a no echarle la culpa a los hombres con los que intento hacer una pareja y no funciona. Ya no le echo la culpa a ellos. Claro. Me doy cuenta y descubro cosas concretas. Que la persona está haciendo lo mismo que yo he hecho antes. Porque las personas te vienen a mostrar lo que vos no querés ver de tu interior. Cuando vos decís, cuando uno señala con el dedo, está señalando con un dedo y con los otros está señalando uno mismo. Entonces, uno ve en los demás lo que tiene en su interior. Y cuanto más le molesta lo malo, entre comillas, que ve en el otro, más lo tiene y más lo tiene que trabajar. Incorporar, claro. Y no es culpa, es hacerse cargo. Que no es lo mismo. Porque tampoco estamos hablando de cosas buenas o malas. Nadie es bueno o malo. Aprendió más o menos, o es más o menos consciente. Porque el que no es consciente de que está haciendo daño y que ese daño después le va a volver, si supiera que le va a volver, no lo haría. Entonces, qué bueno sería que cada vez más gente aprendiera estas cosas y entonces no haría falta una ley que diga no hagas eso porque vas preso. Claro. Porque somos hijos del rigor, porque en realidad no sabemos que en realidad nos estamos haciendo mal a nosotros mismos cuando le hacemos mal a otro, porque tarde o temprano va a volver. Los que están haciendo cosas depravadas, malas en este momento, les va a volver tarde o temprano, más allá de lo que nosotros querramos o no, porque a veces uno dice, no, por mí yo lo perdono, pero del banquete del karma nadie se va sin pagar. Decías en un momento que la escuela tiene diferentes actividades o diferentes cursos porque busca, recuperemos esa parte. Exactamente. Entonces nosotros hacemos una reeducación en lo que es hacer que nuestros vehículos físicos, mental y emocional estén al servicio de lo que somos nosotros como alma, como conciencia eterna, y que no sean un impedimento, porque muchas veces nosotros, como nos dejamos llevar, por lo general cuesta, o sea, todos los hábitos que te llevan a para abajo, digamos, son los más fáciles. Vos decís, ay, sí, voy a empezar la dieta, y a los 3 días la dejaste porque viste. Entonces no se trata ni de hacer dieta, ni de reprimirse nada, sino hacer consciente qué cosas nos hacen bien para lo que nosotros queremos como propósito de nuestra vida, porque también depende de eso, porque hay gente que solamente quiere venir a vivir como un animalito, solamente gozar, satisfacer sus necesidades primarias y con eso se conforman. Pero si uno aspira a algo más, que es lo que en este momento se necesita, porque la humanidad está en este momento en un momento que es un momento de quiebre, que tiene que ascender a un plano superior. La Tierra, como Lidia debe haber hablado de esto, no pude escucharlo. La Tierra está en un proceso sí. de ascensión. Y nosotros tenemos que acompañarla, sí, sí. Nosotros tenemos que aprender que venimos a crecer en sabiduría y amor. En cuanto podamos, o sea, todo lo que hagamos está bien. En cuanto hagamos consciente, y no importa cuántas veces nos caigamos, sino que cuando nos caemos nos demos cuenta y nos podamos levantar. Porque nadie tiene la vaca atada. Uno claro. puede decir, ay, sí, yo medito 8 horas por día, ando con una toga ahí como un santo, como un mártir, y después el domingo me caí, lo puteé a alguien, no sé. Claro. Todos somos seres humanos, estamos en este plano. Pero lo importante es que reconozcamos y que tratemos de ser cada vez mejor nosotros, no ser cada mejor o competir con los demás. Vivir en el amor y no vivir en el miedo. Exactamente. Vivir en el amor es el mejor antídoto para poder trascender el miedo, que es lo que nos están queriendo imponer ahora por todos lados, hasta por la oreja, por todos los orificios, nos quieren meter miedo. Y eso bueno, no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir, porque eso nos separa de la fuente. Primero nos separa del prójimo, porque ahora estamos viendo a todo el mundo como si fuera sospechoso de algo. Exactamente. Y eso es lo que no podemos permitir. Que podamos entender que somos uno, independiente, uno en la diversidad, de poder respetar las decisiones de los demás, que nadie le tenga que imponer a otro algo porque uno cree que es lo mejor para uno. Que cada uno pueda informarse y elegir, y que cada uno se haga responsable, porque hay una frase que dice, haz lo que quieras, pero conscientemente. Uno tiene que poder ser el arquitecto de su destino, porque si no, siempre está como víctima. Cuando uno está siempre culpando al de afuera o culpando al otro, sin hacerse cargo de que es un merecimiento, la humanidad entera está ejerciendo, digamos, el merecimiento, no sé decirlo, ¿no? No es casual lo que estamos viviendo. En marzo de 2020 había una conjunción de 4 planetas en Capricornio. Estaba Saturno, Júpiter, Plutón, y cuando llegó Marte, ahí explotó todo y pasó todo lo que empezó a pasar. Ya venía preparando Urano, cuando entró en Tauro, que tiene que ver con la economía, a romper estructuras. O sea, Urano es el regente de Acuario. Ahora está el Sol en Acuario. Y Acuario es la era a la que nosotros estamos yendo, ¿no? A la era de Acuario, tan famosa que todos nos hablan y nadie... Acuario tiene que ver con el amor universal, con trascender el amor de persona a persona, a poder ver, por ejemplo, a todos los niños del mundo como si fueran nuestros propios hijos, uh-huh. por ejemplo. De poder trascender lo que es el querer lo mejor para los míos y no para los demás. Claro. El bien expandir tiene que ser, la mirada. Expandir la mirada a más allá. Que eso también muchas veces se manipula con el hecho de decir, ay, que vos te tenés que sacrificar por el otro, que hay que ver hasta qué punto. Claro. Que no tiene que ser una imposición, sino que tiene que salir de uno. Que cada uno en su conciencia tiene que ver en qué está contribuyendo, o a la unidad o a la separatividad. Porque lo único que vemos es separatividad. Desde la política, todo es como que siempre es una competencia River y Boca para todo. Claro, y eso no, nos no. separa. Entonces, no, si nosotros caemos en esa separatividad, tampoco estamos cumpliendo con el propósito de nuestra alma. Con el propósito también que es contribuir a ese proceso en el que está la Tierra y que tiene que ir la humanidad. Bien, estamos casi, vamos a ir a un tema a un pequeñito tema musical, un corte, y estamos casi en el final del programa, apasionante. Ay, todo. Se pasó volando. Se pasa volando. Se pasó volando, Aerolíneas, viene a pique. Acá, Damián con el humor. ¿Presentás el tema musical, que es un compañero tuyo? Ah, sí, vamos a presentar un tema, porque bueno, en la fundación también tenemos músicos, porque en la fundación nosotros, bueno, al final no terminé de decir en qué consiste. Tenemos, nuestra enseñanza se basa en pilares que tienen que ver. Entonces, para el cuerpo emocional ejercitamos la respiración. Para el cuerpo mental, la meditación en imágenes. Para el cuerpo físico, la alimentación equilibrada y el movimiento, y la astrología para conocernos. Y también el arte es una pata, porque el arte es una de las mejores maneras de conectarnos con la sabiduría del cosmos. Y bueno, de nuestro grupo, nuestro equipo, tenemos un excelente músico que se llama Germán Mugnolo, que hace este tema de música de las estrellas, que él hizo una fusión entre música andina y música de la India, que se llama Kundalini Despierta en América. Thank you. Bueno, estamos nuevamente acá, casi en el final del programa. Lorena va a volver nuevamente para seguir ampliando y profundizando más temas, porque se le pasó volando la hora y me encanta. Sí, no, estuvo buenísimo, la pasé bárbaro, es hermoso compartir. Aparte, en consonancia con todo lo que hablaban, porque hablaban de las plantas y somos uno con la naturaleza, tenemos que volver al origen, que volver a conectarnos. Estamos desconectados. Bien, ¿dónde vas a volver? Pero como el público se renueva, ¿dónde se encuentran a la fundación? Y ahora la fundación la encuentran en Instagram. Pueden seguirnos en Instagram, Fundación FERS, se escribe FHERS. Ahí vamos poniendo las actividades que vamos haciendo, porque ahora estamos haciendo un curso, estamos haciendo todas las actividades virtuales. Tenemos nuestro curso FERS, que es donde damos todas estas herramientas en pilares. Tenemos nuestro equipo de instructores que dan clases de astrología, que es teórico práctico, alimentación, movimiento y respiración y meditación, y hacemos distintos seminarios y todas las actividades las pueden ver en Instagram. Bien. En la cocina, que es lo que no decimos, me parece muy importante lo que dijiste, es que la pandemia también se llevó el lugar físico de la fundación. Claro, teníamos un lugar físico en la localidad de Vicente López, pero como empezamos a hacer todo virtual, bueno, también al principio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, empezamos a hacer meditaciones por Instagram todos los días para acompañar a la gente, para enseñar a meditar, para tirar algunas semillitas, ¿no?, de conocimiento. Y bueno, entonces fue parte del proceso, ¿no?, soltar la casa, que no se justificaba pagar para un espacio que no podíamos utilizar. Y bueno, entonces aprendimos que también de las crisis se encuentra una manera de expandirse también, porque de esta manera nosotros por Zoom pueden sumarse personas que estén en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, a las clases. Y hacemos, cuando es luna llena, hacemos unas charlas y meditaciones de luna llena, que son días de que hay una energía especial, ¿no?, para meditar en grupo. Y bueno, hacemos todo así. Entonces fue parte de un proceso de crecimiento. Me parece que acá vamos a crear un nuevo espacio, la influencia de la luna en el programa, y va a tener un bloque Lorena. Bueno, Lorena, más que, o sea, no hay agradecimiento, sino que la función de este programa, y también la función de la directora o la líder, porque es una excelente líder, Claudia, guía, aconseja, es, no sé, la madre mater de la... Ella dice que no, sí señora, ¿cómo que no? Sí señora, hay que reconocer, eso también es importante. Por supuesto, el agradecimiento es lo principal, ¿no? Poder agradecer todas las puertas, todas las personas que hacen que las cosas sucedan. Claro. Hoy por hoy, más que nada, ¿viste? Cuando hay tanta gente que se queda ahí, no, ¿qué, para qué? ¿Qué voy a hacer con este problema, con esto otro? Tener realmente el empuje y la voluntad de hacer cosas para el bien de los demás, ¿no? De todo lo que sea apoyar a todos los que pueden dar un mensaje importante. Y decir lo positivo, o sea, vos sos una mujer preciosa, no sé por qué vamos a hacer acá el canal del amor. Sos una mujer preciosa. ¿Cuánto ¿Cuánto medís? ¿Cuánto mido? 1.70. Muy alta, muy flaca, hermosa, hermosa, hermosa. Vamos a hacer el canal del amor acá, porque no entiendo por qué ese Capricornio que tenés encima, no lo entiendo. Bueno, y una mujer... vez se acostumbra después. Y, viste... Se hace... Pero no, bueno, quiero agradecer a Claudia, agradezco a Mirta, a Damián, a todos. Quiero agradecer a mi equipo de FERS, a la directora, a Antonella, a Cristian FERS, a todos mis compañeros y a la radio, a Lidia, que también, a Perla también. Que Perla, por fue favor, el, fue sí. El puente, el puente que, fue Perla, sí, sí. Agradecida que se haya hecho esta conexión. Que esto recién empieza. Ni lo dudes que recién empieza. Bueno, nos estamos despidiendo. El próximo martes, creo que está Lidia, va a estar sí. Lidia, y el próximo la martes traigo de los pelos, sí, volvemos, y esto es recién el inicio de lo que Claudia contenta, porque como si es el inicio, significa que yo voy a seguir febrero, marzo, abril, mayo, junio, eso significa. Bueno, cortina del programa, nos vemos el próximo martes, o sea, el siguiente martes, así que bueno, sí, aplausos por favor, aplausos, ahí está. Yo te voy a conseguir aplausos más potentes, porque ese está medio apagadito, es de 20, 30, vamos, de 100. ¡Nos vamos! Oh, este hermoso programa se viene, es como que el programa pide una hora más, ¿eh? Una hora antes, una... Operación técnica, musicalización y humor necesario, Damián Espadea. Agradecemos a todas las personas que fueron oyentes, que son oyentes, que se suman, a todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Aprendamos a decir las cosas positivas, aprendamos a reconocer la belleza del otro, aprendamos a ser conocidos. Volvamos al abrazo, a la mirada. Y si alguien tose, no lo mires raro, tiene tos, por favor. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 18 de Quilmes al Mundo. ¡Chau! Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.